¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Los duetos. Duetos hemos escuchado a lo largo de nuestro espacio, y seguramente ustedes también, muchísimos. Encuentros entre músicos del mismo estilo, del mismo género, algunos otros tan diversos como, por ejemplo, los últimos entre Tony Bennett y Lady Gaga, por ejemplo. Lo que nos toca hoy son dos viejos amigos, dos guitarristas excepcionales, archifamosos, uno proveniente de una familia de músicos, su mamá, hablamos de Kevin Eubanks, una profesora pianista que le enseñó los pormenores de la música. El otro es el resultado casi de un milagro, me refiero a la forma en la que fue conocido, porque obviamente también es otro gran talentoso músico. Hablamos de Stanley Jordan, un hombre que tocaba su guitarra en las calles, hasta que fue escuchado, casi como en una película de Disney, fue escuchado por un productor y, bueno, saltando la fama. El tipo inventor de la técnica del tapping, tan popular entre muchos guitarristas, fue el precursor de esta técnica de golpear con los dedos de ambas manos las cuerdas. Se conocen desde hace muchísimos años, por lo que era bastante previsible que en algún momento tocaran juntos o grabaran juntos. El primer encuentro se remonta hace casi más de 30 años, allá por los principios de los 80, en el Bar 55, un club muy famoso por aquella época, un club neoyorquino, que promovió una pequeña gira, luego de que ellos ocasionaron el encuentro, promovió una pequeña gira, en donde cada uno actuaba por separado. Primero entraba uno, tocaba, entraba el otro, tocaba, y entre tanto, entre salida y salida, por ahí, casualmente, entraba uno de ellos en la presentación del otro y hacían algunos pequeños duetos, pero algo muy cortito. Esto parece que gustó muchísimo de la gente que estaban participando de los encuentros, y claro, ambos descubrieron que ahí estaba la fórmula, que eso era lo que gustaba de la gente, pero al mismo tiempo descubrieron lo bien que la pasaban tocando juntos. Un álbum enormemente respetuoso de los clásicos, de los estándares que tocan, como Nature Boy, Summertime, Blue and Green, A Child Is Born, algunos originales también, y dos covers de temas pop de Adele y Ellie Goulding. Vamos a escuchar la primera parte de este disco, realmente muy entretenido, muy lindo. Duets por Kevin Eubanks y Stanley Jordan, publicó McAvenue Records el 22 de marzo del año 2015, Kevin Eubanks, guitarra, piano y bajo. Stanley Jordan, guitarra y piano. Música de verdad. Para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, la primera parte acabamos de escuchar. Duets por Kevin Eubanks y Stanley Jordan, publicado por el sello McAvenue Records el 22 de marzo del año 2015. Comentamos hace un momentito, en la apertura y en la presentación del completo del día de hoy, el encuentro casual de estos dos músicos. Casual hasta cierto punto, puesto que se conocen ya desde hace muchísimos años. Todos dentro de la mente se conocen, pero convergieron, como pocas veces, en un encuentro casi casual, allí en un club, a principios de los 80, el Bar 55, un famoso club neoyorquino de por aquella época, que promovió, como comentábamos, una pequeña gira entre ambos, donde gustó en el público y obviamente también a ellos, esta cosa de tocar juntos. 30 años después, en abril del año 2013, se vuelven a encontrar en una prueba de sonido en un ámbito muy, muy, muy particular, cuenta Eubanks. Estábamos en una iglesia toda de madera, donde la acústica era fantástica. Empezamos a tocar, nos miramos y sentimos lo fácil y agradable que fluía todo. Ese intercambio creó mucha energía. El espectáculo cambió. Empezamos juntos, tocamos un par de canciones solos y luego volvimos a estar juntos para cerrar. Ese fue el comienzo de lo que posteriormente se concretaría en el álbum que hoy escuchamos. El álbum se grabó durante una semana en el estudio particular de Eubanks y mostró la destreza, la sensibilidad y la empatía entre ambos, como para que clásicos sin precederos como Nacho Boy, Summertime, Blue and Green y A Child Is Born suenen con el alma imprescindible. Además de algunos originales y dos temas pop de Adele y Ellie Goulding. Jordan completa recordando algo de aquella ocasión. Este álbum llena un buen nicho porque es relajante, pero atractivo. Cuando escuchas a Kevin y a mí tocar juntos, todo gira en torno a la música, no estamos compitiendo. Me encanta la sensación que transmite, tiene una dulzura real. A la gente que tiene corazón y escucha desde su hemisferio derecho, le va a encantar este disco como antídoto contra la norma. Muy bien, lo decía Stanley Jordan, no hay competencia entre ambos, ninguno compite para ver quién toca mejor, ninguno hace alarde de sus destrezas, muy respetuosos unos de otros, pero también muy respetuosos con la música que tocan, puesto que las versiones de los clásicos mencionados son realmente fantásticas. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este disco realmente lindo, lindo. Duets por Kevin Eubanks y Stanley Jordan, por el Coma Cabin Records el 22 de marzo del año 2015. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, acabamos de escuchar duets por Kevin Eubanks y Stanley Jordan, publicó McAvenue Records el 22 de marzo del año 2015. Ambos, además de guitarristas, también tocan el piano y el bajo en el caso de Kevin Eubanks. Decíamos hace un momentito la historia familiar de músicos de Kevin, su mamá Vera, pianista y organista de gospel y música clásica, además de poseer un máster en educación musical, una docente en el sistema formal, es decir, el sistema escolar, pero además también profesora particular, ¿no? De más está decir, obviamente, que Kevin tomó clases particulares con su mamá, ¿no? De su familia de músicos decíamos que su tío, el difunto Ray Bryant, fue pianista de jazz, grabó y realizó varias giras con grandes, como por ejemplo Miles, Sonny Rollins, John Coltrane, Sarah Vaughan, además de haber promovido o grabado algunos discos propios de gran éxito. Su hermano Robin, trombonista, arreglista, profesor titular de la Oberlin College, su hermano Duane, también un influyente músico y profesor de trompeta, forman parte de esa comunidad de músicos hogareña que ha promovido la iniciativa y el progreso musical no solamente de Kevin sino del resto de su familia. Kevin, con un inicio como trompetista, se volcó a la guitarra fundamentalmente después de haber entrado a la Berklee College of Music de la ciudad de Boston, donde salió con el título Doctor Honoris Causa. Además también tiene un doctor honoris causa por la Universidad de Redlands de California. En tanto, Stanley Jordan, uno de los próceres de la fusión de todas las épocas, un hombre que últimamente ha grabado muy poco, no recuerdo haber escuchado algo nuevo de él en mucho tiempo, está lejos de los estudios, como hemos podido comprobar, pero muy, muy activo dentro del ambiente. Decíamos hace un momento la historia muy particular de sus comienzos tocando en las bocas de los subtes, cuando era muy jovencito, no tenía 18 años, hasta que, bueno, el sonido de su música y de su particular virtuosismo llegó a oídos de quienes lo pusieron tempranamente en una carrera profesional. Él recuerda también esta cosa de estar completamente ensimismado, tocando, practicando, desde muy jovencito, desde muy chico, desde muy adolescente, prácticamente sin vida social como cualquier adolescente, una conexión con su guitarra que roza con el misticismo, según él mismo cuenta en un reportaje cuando habla de su rutina musical. Dice, cuando me preparo para un concierto, es importante sentir que no solo voy a tocar unas cuantas notas. Para mí la música es algo muy espiritual. Cuando la gente sale después de haber escuchado el concierto, no quiero que se vaya con la idea de que han escuchado a un buen guitarrista. Quiero que se vaya con un sentimiento muy profundo, con mucha espiritualidad. Y que ese sentimiento los acompañe y les dure incluso hasta el día siguiente, cuando se van a trabajar o contener en su vida diaria. Quiero que sientan la vida a través de mi música. Y continúa. Eso es lo que significa principalmente la música para mí. La técnica es solo un medio para un fin. La música es algo muy importante, es un lenguaje distinto. Para mí es como el lenguaje mismo de Dios. Puede decir cosas que las palabras no podrían decir. La única manera de hacerlo realmente bien es ir a ese profundo lugar dentro de ti mismo, ese lugar donde sabes que estás encontrando una comunicación más cercana con Dios. Muy bien, Stanley Jordan. Esto fue todo por hoy, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Ananda Manolo en controles. Ojalá les haya pasado re lindo, muchísimas gracias. We'll be right back.